Bienvenidos a esta nueva entrega de Tegala, el programa de tamaimos.com donde tratamos de analizar diferentes aspectos de la Canarias de este comienzo de siglo. En este quinto Tegala quisimos acercarnos a un concepto que a menudo aparece en los debates acerca de la cultura y la identidad canarias. Se trata de la aculturación. Como podrán escuchar a lo largo de los próximos minutos, un debate de este tipo en Canarias remite inevitablemente a otras cuestiones como la cultura popular, la sociedad civil, el modelo productivo que existe en el archipiélago, la psicología colectiva de nuestro pueblo, etc. Para tratar de todos estos temas, quisimos acompañarnos de dos auténticos pesos pesados de la investigación y de los estudios canarios. De un lado, Pedro Hernández Juanir, catedrático de psicología y autor, entre otros, del mítico Natura y Cultura de las Islas Canarias, un clásico que inició la rica trayectoria de libros divulgativos de temas canarios. De otro lado, Ignacio Reyes, doctor en filología y licenciado en historia, autor del diccionario Insuloamasic y estudioso acerca de la historia antigua de Canarias y las hablas Insuloamasic que usaron nuestros antepasados indígenas. Comenzamos, pues, este apasionante viaje, arrancando precisamente con el prólogo de Natura y Cultura, que a juicio de Pedro Hernández encierra algunas claves para alumbrar este interesante debate. Hablar de la culturación sin previamente plantearnos la idea de la identidad o de la conciencia de esa identidad puede ser un tanto hablar en abstracto. Yo sí diría, hablando de Natura y Cultura, sí diría algo que una persona como pudo haber sido en su momento una persona cosmopolita, una persona con una visión de un pensamiento lo más alejado de lo que pudiera ser un planteamiento nacionalista. Tú, si te has fijado en el prólogo del Natura y Cultura, estoy hablando de Juan Marichal, catedrático de la Universidad de Harvard. Cuando nosotros desarrollamos y publicamos este libro, claro, se levantaron muchas voces críticas, ¿no? Porque era como despertar la conciencia de una cultura provincial, vamos a llamarla, regional o nacionalista incluso en aquel momento, que les producía un cierto pudor, como me decía Pérez Minic, en el sentido de que él que, o ellos que habían luchado contra el nacionalismo franquista y el nacionalismo del nazismo, un libro como este podía ser interpretado como un suscitar una idea nacionalista. Eso es en la primera fase, que en la conversación que tuve en su casa con Pérez Mini. Pero Pérez Mini era muy amigo a su vez de Juan Marichal y se sorprendía que Juan Marichal haya escrito este prólogo. Hago esta precisión y en segundo lugar también hago la precisión de que este hombre, siendo un hombre de izquierda exilado políticamente, escribía algo que alguien no le dio importancia a lo que estaba escrito, como Juan Manuel García Ramos. Dice, bueno, yo he visto el prólogo, pero no sé, es un prólogo que no dice nada. Pero yo creo que sí dice mucho, porque él comentaba en estas, era solo un folio, no nos cabía más para que nos pudiera desarrollar en esa segunda edición y le pedimos solo un folio. Y dice, desde hace 5 siglos, al iniciarse la edad atlántica de la historia universal, las Islas Canarias han sido tierra de cruce y convivencia de muy diversos grupos humanos. Es más, las islas habían sido verdaderamente afortunadas por ese equilibrio en su geografía humana. Por una parte, la vida portuaria, que es asimiladora de todas las corrientes nuevas de la historia, y por otra, la vida intraisleña, asentada en creencias y costumbres tradicionales. Y entonces, después de ver esos dos, focos, el portuario y el intraisleño, dice, y aunque no sería arbitrario afirmar que las islas se encuentran hoy en la encrucijada más propicia de toda su larga historia, cabe también advertir, y estamos hablando de los años 70, que en las dos últimas décadas han alterado considerablemente el equilibrio antes aludido entre puertos y entrañas insulares. Porque la creciente transformación de las islas en tierras de monocultivo turístico, por así decirlo, adverso al tradicional temple intraisleño, hasta cuando fomenta el incremento de las actividades folclóricas y tradicionales canarias. Entonces él ve ese peligro aún siendo un hombre que está en Harvard. Uh-huh. Y dice, de ahí la importancia de un libro como Natura y Cultura de las Islas Canarias. Antropólogos, arqueólogos, lingüistas, historiadores y otros especialistas han realizado en el último medio siglo numerosas y valiosas investigaciones sobre las islas que han elevado notablemente el rigor de los estudios canarios, ofreciendo una vastísima información sobre el pasado y el presente del archipiélago. Pero las normas mismas de toda investigación especializada han impedido la divulgación del saber acumulado sobre las islas, aunque los cabildos de Gran Canaria y Tenerife y otras instituciones han desplegado un loable esfuerzo de difusión cultural. Este libro, por lo tanto, él dice, es así un puente entre los estudios canarios contemporáneos y la generalidad de los lectores isleños. Y me aventuro a predecir que continuará decisivamente a establecer un nuevo género de equilibrio entre lo portuario y lo intraisleño. En definitiva, hacer la nueva conciencia canaria, una conciencia fundada en el conocimiento del legado geográfico y humano de las islas, pero finalmente orientado a realizar una cultura de alcance transinsular. Entonces, yo creo que son palabras muy, muy interesantes, dado la idea de aculturación de la que hablabas, que estamos hablando ya de los años 70, 80, 90, han pasado casi 40 años, ¿no? Dejamos atrás, por momento, esta tensión anunciada por Juan Marichal entre el puerto canario y la vida intraisleña para precisar, de la mano de Ignacio Reyes, el concepto de aculturación o, como él defiende, la transculturación, que definiría mejor el fenómeno al que hoy nos acercamos. Yo soy partidario de diferenciar entre aculturación y transculturación. Me parece que hoy en día esos términos andan bastante confundidos y se trata además de desactivar todo lo que tiene que ver con los procesos coloniales, ¿no? Y yo creo que no se pueden entender estos conceptos si no se parte de ahí, de lo que es una agresión colonial. Y desde mi punto de vista, la aculturación habría que entenderla ligada a esa coacción, a esa compulsión que representa la agresión colonial, que descompone una sociedad y la descompone no solo en términos culturales, entendiendo entonces como cultura algo mucho más amplio que tiene que ver con la organización social, con el modo de vida de una sociedad, ¿no? Dejando transculturación para ese proceso más o menos simultáneo y más o menos prolongado en el tiempo, por el cual hay una inducción, ¿sí? En el contacto cultural habría, digamos que un proceso más ligado a una contaminación lenta, persuasiva, diríamos, ¿no? No tan ligada a la agresión física y a la imposición de un modelo sobre otro, ¿no? ¿Sí? Me parece que esa diferenciación de partida es básica, porque se tiende, como digo, a confundir esos términos y a separarlo de lo que es esa compulsión que trae la nueva cultura y, bueno, estas cosas del contacto cultural, es decir, todo un lenguaje que intenta desmantelar lo que es básico, que una comunidad, por ejemplo, como la nuestra, pierde su lengua básicamente por la coacción que representa el colonialismo. Es un fenómeno además bastante bien estudiado en distintas culturas. Una lengua desaparece, desaparece relativamente pronto en Canarias, prácticamente en 100 años, en cuatro generaciones, fundamentalmente porque se produce ese proceso de coacción. como en otros lugares del planeta, ¿no? El bilingüismo activo solamente facilita el tránsito entre códigos lingüísticos, pero no altera la estructura del código nativo. ¿Por qué desaparece tan pronto? Porque hay ese proceso de coacción colonial que desmantela una sociedad y por lo tanto su cultura, te expropia la capacidad de poder reproducir las condiciones materiales y simbólicas de existencia de esa comunidad, ¿no? Entonces, si entiendo bien, aculturación para ti sería un fenómeno que se dio en los comienzos de la etapa colonial, digamos, ¿no? ¿No podríamos hablar de que hoy en día exista aculturación? A mí me parece que no. Hombre, en algunos momentos cuando a la policía se le va la mano, probablemente sí, ¿no? Pero no, en general lo que hay es un proceso de transculturación, de persuasión, que puede ser tan brutal como el otro, ¿no? Porque claro, cuando a uno le prácticamente le obligan a vivir en una sociedad de monopolio, tanto materiales como ideológicos, lógicamente ahí también hay una compulsión, ¿no? Pero te mantienen con vida, ¿no? Yeah. Uno no sabe si ese estado vegetativo es mejor o peor que el que te maten directamente. Yeah. Pero bueno, vamos a dar por hecho que es preferible mantener viva a la víctima, ¿no? El proceso que ha dado origen a esa situación, digamos que ya está estabilizado, ya hay una violencia institucionalizada, y desde el momento en que se institucionaliza esa agresión, en este caso ideológica y cultural, ahí ya yo creo que hay que empezar a hablar de transculturación, ¿no? Y eso sucede muy pronto en Canarias. La pérdida de soberanía es el punto crítico ahí, ¿no? Cuando uno pierde la capacidad de poder reproducir esas condiciones que le proporcionaban una identidad diferencial, ¿no? Y ahora lo que tenemos son caracteres diferenciales dentro de otra cultura que adoptamos hace 500, 600 años, ¿no? Hablar de identidad en Canarias remite en demasiadas ocasiones a un terreno espinoso sobre el que no resulta cómodo transitar. ¿A qué se debe esto? ¿Podemos decir que la identidad en Canarias es un tabú que conviene no mencionar? ¿Qué relación guarda todo esto con el elitismo y cuál es el origen de este? Pedro Hernández nos ilustra acerca de esta cuestión. Yo creo que ahí está el drama de Canarias, ¿no? ¿Por qué es el drama de Canarias? Porque en realidad, pero yo creo que es un drama congénito a la propia historia y la situación de Canarias, en el sentido siguiente, en el sentido de que la burguesía canaria, cuando hablo de burguesía, no solo la burguesía económica, sino la burguesía intelectual, la élite, más que burguesía, la élite religiosa, la élite económica, la élite intelectual y universitaria, no se ha identificado casi nunca con el pueblo. Yo diría muy pocas veces. Excepto en los principios del siglo XIX hubo ese amago de identificación por la Escuela Regionalista de La Laguna, que algunos siempre la ven con cierto desdén, o en el caso de Gran Canaria, con la Escuela de Luján Pérez, con el indigenismo. Bueno, hay un poco más, porque eran gente ya con un toque más progresista, y bueno. Pero en líneas generales, ha habido como un distanciamiento muy grande del pueblo. En el caso de Canarias hay que pensar que toda la burguesía o toda la élite es fundamentalmente conquistadora, es gente militar sobre todo, si vemos por ejemplo La Laguna, la calle San Agustín es una calle de nobles, pero casi todos militares, o pueden ser comerciantes como la calle Herradores, pero no deja de ser personas de fuera, y donde en realidad se identifican algo importante y valioso para ellos es poderse identificar con la metrópolis, es decir, con España. de tal manera que ellos no han dejado, es decir, están aquí con unas prebendas y unos valores, etcétera, pero no con ese orgullo generalmente de sentirse canario, sino más bien de que se le considere que son españoles. Casi el grito permanente es, o el quejido permanente es, que no se les trate como españoles. De tal forma que en Canarias, para jugar con un poco de pintoresquismo, podemos ver que el homenaje a la bandera, si en algún sitio se hace el homenaje tradicionalmente en los años 80 y 90 a la bandera española, no en ninguna comunidad tanto se ha realizado como en el caso de Canarias. Por lo tanto, ha estado muy asimilado el aspecto militar con el aspecto de la bandera. También en la cuestión religiosa, a la hora de las procesiones del Santísimo, en la Eucaristía, o en misa mismo, en los momentos solemnes, en donde cuando se eleva la hostia, se canta el himno, se sigue tocando el himno nacional. Pero una culturación de ese españolismo ha sido terriblemente metido como una identificación positiva ante el miedo de ser considerado colonia o territorio de ultramar. Por lo tanto, ese complejo es fortísimo para entender el sentimiento del canario ante cualquier actitud política, aunque aquí está la contradicción, viva más que nadie de los otros pueblos el sentimiento de canario. Entonces es curioso porque el sentimiento de canario está tan metido que, claro, aquí es donde crea la sorpresa en todos los encuestadores y en todos los sociólogos, porque te dicen, a mí me han hecho muchas veces concretamente esa pregunta desde la SER, desde otras radios, desde otro del país, la pregunta, ¿cómo es posible que Canarias, que no tiene una corriente política nacionalista fuerte, sean las encuestas que aparezca sentirse tanto o más canario que español que el resto casi del Estado, que incluso que en años pasados incluso superior al País Vasco y a Cataluña? Entonces, esa contradicción solo se explica porque hay un sentimiento psicológico que no tiene nada que ver con el sentimiento político. Y el sentimiento político es más de identificación con esa España que realmente te das cuenta que la gente, para ellos, España era Canarias. No es que Canarias pertenece a España, sino a las viejitas con las que hablabas y los que veía, esto es España. Es decir, no había un contraste de diferencia. Y todo lo que había en aquel momento era la queja, sobre todo de los ministros, cuando venían, aquella famosa frase, cuando vuelva a España, que les irritaba a los canarios el que se les tratara como colonia. Por lo tanto, fue una lucha muy grande por dejar de ser ultramar, de ser colonia, que hasta 1812, pues lógicamente se siente como un territorio de ultramar, y de hecho hay que reconocer que los canarios no pueden ocupar puestos de gobierno, que los canarios están marginados totalmente, que es colonia para todos los efectos, pero desgraciadamente a partir de las Cortes de Cádiz, que es cuando se establece Canarias como una provincia más, pues en esas Cortes Liberales, desgraciadamente digo, porque es cuando surge el pleito insular, debido a que al poner la capital en Santa Cruz de Tenerife surge el conflicto entre Las Palmas y Tenerife. Lejos de pensar que estamos en un debate o ante un debate abstracto, sin conexión alguna con el día a día de los ciudadanos de Canarias, nos adentramos ahora en el terreno de la fiesta, la cultura popular, la canariedad que mayoritariamente conocemos y en la que participamos. ¿Qué queremos decir exactamente cuando decimos que la cultura canaria es atacada? ¿Por qué esto es así? Tras más de 20 años de gobierno, con presencia de la autodenominada nacionalista Coalición Canaria, ¿cuál es el papel que ha jugado esta fuerza en ese terreno? ¿Ha sido un papel positivo o negativo? Una muestra más de la desintegración de la canariedad, de la sociedad canaria, ¿no? Porque eso no sucede en el País Vasco, por lo menos no en la misma dimensión, o en Cataluña, porque son sociedades integradas que, lógicamente, quien quiera introducir esas cuñas va a tener que pelear contra la resistencia, pero la resistencia natural, ¿sí? La canariedad no ha llegado tradicional, la que aceptamos todos como tradicional, no ha llegado al siglo XXI, porque los magos fueran especialmente vindicativos. No, simplemente se dedicaron a vivir como eran, de una manera natural, ¿no? Hoy en día, claro, nosotros necesitamos elaborarlo todo intelectual y políticamente para poder resistir. Con lo cual, claro, ya hay un grado ahí de artificiosidad que lo hace, crea cierta dificultad en la digestión de, y en la asimilación de ese tipo de comportamientos. Y de, claro, a mí me parece que el tema de la fiesta tuvo un golpe definitivo con la dictadura franquista, ¿no? Ahí se recompone un folclore elaborado por la dictadura, que en buena medida es el que hemos heredado hoy como la máxima expresión de la cultura popular. Hablo de los trajes típicos, por ejemplo, como se les llama, ¿no? Que fueron elaborados por el capitán general García Escámez, por todo aquello de la sección femenina y demás, ¿no? Y que uno se va a Portugal, por ejemplo, y ve el típico de Dorotado, de Tenerife, exactamente igual en ciertas zonas de Portugal, ¿no? Entonces, claro, hay sincretismos que no son casuales, ¿no? Pero lo que tú planteas me parece que es otra muestra más de cómo esta sociedad no ha sido capaz de cultivar ingredientes propios, ¿no? Considerarlos valiosos y no cultivarlos de una manera endogámica, ¿no? Sino tratando de desplegarlos con el tiempo y con las influencias que puedan llegar, ¿no? Aquí se acepta todo como una, prácticamente ya hasta como una necesidad, ¿no? Y claro, en esas condiciones me parece que es muy difícil resistir, ¿no? Aquí una colonia de colombianos lleva media hora y ya tienen su fiesta, y que me parece muy bien, ¿no? Pero que los canarios acepten tranquilamente esta situación de tener que convivir con lo externo en un plano de igualdad, parece increíble, ¿no? Yo voy a un país extranjero y yo hablo su idioma, o me adapto a sus costumbres, o me comen los bichos, ¿no? Aquí no. Aquí el que se adapta es el canario, ¿no? Sí, claro. Eso es expresión y explicación de una situación colonial que tiene raíces muy hondas, ¿no? Y que parece que es muy difícil de cambiar, porque en el mejor de los casos lo único que estamos haciendo son elaboraciones teóricas, ¿no? Consistentes algunas de ellas, pero poco más, ¿no? Sí. Hombre, mantenemos alguna fiesta, algunas costumbres, pero no, así no vamos a cambiar las cosas, me parece a mí, ¿no? Hace falta más consistencia, ¿no? Yo los saharauis, que no son, por ejemplo, una sociedad que viva con la estabilidad de los que hablábamos antes, de los vascos, de los catalanes. Allí los colonos, sobre todo la juventud marroquí, que prácticamente ha nacido en esos territorios colonizados por Marruecos, esa juventud marroquí es hoy casi tan independentista como los propios saharauis, porque los saharauis tienen una cultura de resistencia muy poderosa. Entonces, o te integras o quedas completamente desplazado. En Canarias no hay una canariedad consistente que obligue al extranjero a adaptarse a lo tuyo. No, al contrario, ¿no? Si cualquiera recibe subvenciones para practicar lo que le parezca, hacer la fiesta que le parezca, ¿no? Pues al fin y al cabo viven aquí, son ciudadanos, pagan sus impuestos, ¿sí? Y se acepta con total normalidad, ¿no? Yo no digo que haya que meterlos en un gueto, ¿no? Lo que digo es que hay que potenciar lo nuestro, de tal manera que el extranjero se sienta casi de alguna manera obligado a participar a su modo, pero para poder estar integrado, ¿no? Aquí no le hace falta, ¿no? aquí compran un pueblo en La Palma y prácticamente lo declaran territorio liberado, ¿no? Que es un distrito más de Alemania, ¿no? Y prácticamente media isla ya, y no pasa nada. O en Galicia, ¿sí? Galicia, Fuerteventura, que se logró mirar ahí con los majoreros y dijo que ellos deberían llamarlo Nueva Galicia, ¿no? Pero y, sí, hubo un movimiento de resistencia en un momento dado y tal, pero claro, la gente es muy volcánica también, ¿sí? Protesta en un momento puntual, pero luego si no se consigue la victoria, pues bueno, vale, estas cosas son así, hay que aceptarlo, ¿sí? Que no, que no, que no. Yo hago un elogio de la intransigencia, ¿no? No tengo por qué consentir que las cosas sean como son, ¿no? No digo que haya que ir con un palo por la calle castigando a nadie, pero sí me parece que hay que acentuar lo propio, hay que potenciar, hay que producir, al fin y al cabo. Y claro, a mí nadie me dice cómo tengo que hacer mis investigaciones, ¿no? Bueno, lo pueden hacer, libertad de expresión, otra cosa que yo les haga caso, ¿no? Sí. Parece que eso es lo que hay que intentar, volver a ser quienes éramos, ¿no? Con todas las críticas que se puede hacer a Coalición Canaria, yo sigo pensando que lo de Coalición Canaria es un atrevimiento conociendo la realidad psicosocial de Canarias, porque aún siendo tan tímido y tan tenue en las posibilidades hoy por hoy de lo que hay en Canarias, si uno lo conoce y ha visto todos los pasos a seguir, se da cuenta que muchas veces está reflejando, como pasa siempre, lo que en el pueblo existe. Entonces, muchas veces un gobierno, por mucho que quiera, y cuando lo ha hecho, así ha fracasado, ir más allá de la aspiración y preparación de ese pueblo, lo que pasa es que es un círculo vicioso, en vez de ser positivo es contraproducente. ¿Por qué? Porque no existe ese anhelo, no existe esa actitud. A mí no me preocupa tanto el tema incluso folclórico, lo que me preocupa más es el desdén de la élite universitaria. Por ejemplo, todos los investigadores de historia, de geografía, de la universidad, tal. Es raro, para que te encuentres a alguien que esté preocupado, inquieto por la cultura, por la realidad social, tradicional, aunque sea antropológica de Canarias, aunque sea folclórica, perdón, eso es difícil. Y todavía en la época que estamos, insisto que eso es extraño, que eso ocurra en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque hay un hay como un divorcio muy grande, despegarse de lo que es el pueblo. Pero ese despego siempre ha existido desde la conquista, es lo que quiero decir. Por eso que a mí no me importa el tema folclórico, como el tema de la Virgen de Candelaria, el sacarla a hombros, o porque eso está muy identificado con el pueblo, ¿no? Todo lo que puede ser identificado con el pueblo es estupendo. El problema es cuando se desprecia al mago, se desprecia al pueblo y se desprecia esa cultura de pueblo igual que se desprecia al mago. Eso es lo que me parece grave. Ese elemento de identidad, aunque no sea lo ideal y aunque no sea lo más deseable, ya es importante, porque yo veo, permanentemente veo esa actitud en las personas que son intelectuales. Ser intelectual y adoptar actitudes que puedan potenciar elementos folclóricos o elementos de lo canario o elemento tal, produce risa, es ridículo. entre nosotros. Eso jamás ocurriría en el País Vasco, que la gente, aunque fuera de la mayor izquierda, aunque fuera de HB, no estoy hablando del PNV, porque exista una especie de romería, una especie de fiesta, una especie de folclore, jamás ridiculizaría ese tipo de cuestiones. Pero nosotros sí tendemos a hacerlo, pero lo tendemos a hacer por una tendencia otra vez de nuevo elitista, porque eso ha estado muy metido en el elitismo de que no podemos contaminarnos de lo popular. Por eso yo, sin que esté resaltando esto, sí quiero valorar todo lo que pueda salir del pueblo, porque cuando ha salido del pueblo, y de hecho políticamente cuando ha salido del pueblo también ha sido traicionado. Cuando de la isleta surgió todo el pueblo canario unido, o desde la cuesta o desde Taco surgió gran parte también de unión del pueblo canario, y había un planteamiento más radical a través del cubillismo, etcétera, etcétera, todo eso, cuando fue esto integrado a través de los distintos partidos de izquierda que se llamaron nacionalistas, pero que realmente aprovecharon la ola para darle esa etiqueta de nacionalista, pero en el fondo no respondía a un planteamiento nacionalista. De hecho, el caso de, a ver si me sale, de este hombre, el que estuvo en el Parlamento, Sagaceta, difícilmente hablaba de lo canario y la defensa de la identidad canaria. Hablaba de la OTAN y hablaba de Rusia y hablaba del comunismo y hablaba, no es que aquello estuviera mal, lo que quiero decir es que terminaba resaltándose siempre los elementos más progresistas, elitistas y externos, pero nunca lo interno, porque hay un complejo de tocar lo interno. A estas alturas de nuestro programa queremos interrogarnos e interrogar a Ignacio Reyes acerca de las posibilidades de revertir estos procesos de acoso y derribo a las expresiones culturales canarias. Igual que se ha producido la descomposición de la que estábamos hablando por una presión colonial, si existiera una presión social en ese sentido, es posible que la sociedad en la que vivimos, que es capaz de digerirlo todo, aceptara también esa modificación. Pero a mí me parece que esa reversión, como tú la llamas, más o menos consistente, solo es posible con la soberanía política, ¿no? Y aún así habría que emprender un proceso, una larga marcha también, para poder cambiar de verdad las cosas, ¿no? Porque ya digo que el sistema capitalista ha sido capaz de crear unas condiciones de compulsión ideológica muy flexible. Han sido muy versátiles a la hora de poder producir una contaminación que la víctima no recibe como tal, ¿no? Y que incluso es capaz de colaborar en el proceso, ¿no? Y en Canarias eso se da con mucha frecuencia. Como no hay patrones, referencias de poder en el sentido más noble de la expresión, se acepta con mucha facilidad todo lo que viene de fuera, cualquier norma de prestigio que venga de fuera, y sin crear elementos, referencias propias, consistentes y valiosas para la gente, es muy difícil. Solamente por la pura convicción del razonamiento no se va a producir. Es decir, la gente puede ver que efectivamente uno tiene razón en lo que está, en la explicación que da, en la necesidad de cambiar ciertas cosas y demás. Te pueden dar la razón, pero a la hora de actuar eso es mucho más complicado, porque tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con los patrones de autoridad, y eso no se da en las sociedades coloniales. Se pueden dar episodios, bueno, el capitalismo fabrica camisetas con la cara del Che Guevara, ¿no? Entonces, capaces de digerir cualquier cosa, ¿no? Y bueno, Coalición Canaria se presenta, por ejemplo, como un partido nacionalista, ¿no? Entonces, claro, son capaces de poner en marcha cualquier mecanismo que les proporcione algún elemento de proyección política, ¿no? Pero la sociedad no es capaz de hacer lo mismo, no sabe hacer lo mismo. Seguimos viviendo la cultura popular que exhibe el folclorismo dominante, la cultura popular del pasado, más o menos reelaborada en la época de la última dictadura española, ¿no? O sea, la cultura popular en Canarias no ha sido capaz de crear referencias propias consistentes que se vayan imponiendo, ¿no? O sea, el cosmopolitismo, todo de la extraversión, se vende siempre como un valor, ¿no? Y la conciliación, la tolerancia, son cosas que a mí me ponen muy, muy malo, porque creo que son mecanismos psicológicos, ideológicos, para conseguir convencer a la gente de que hay que seguir manteniendo esa práctica de buscar la tangente, ¿no? Y yo creo que, hombre, no estoy diciendo ahora que haya que plantear una confrontación brutal, ¿no? Pero sí autocentrarse, así que empezar a construir, con los movimientos sociales y demás, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención y en la que creo que se insiste poco es en ese folclore, vamos a llamarlo vindicativo, ¿no? Es decir, recuperar la folía, pues, para criticar la situación actual, por ejemplo, y eso se da muy poco. Y claro, son elementos propios de la identidad isleña que pueden contribuir a generar otra cultura capaz de ser portadora también de un proyecto diferente. Lo que pasa es que hay que construir ese proyecto social, cultural, político, que en este momento está todo muy desmantelado, ¿no? Así que el problema es mucho más general que el puramente cultural, ¿no? Un problema social y de identidad, de autoestima, ¿no? Mucho más denso, ¿no? Pedro Hernández insiste en el destructivo papel que ha jugado el elitismo a la hora de denigrar cualquier manifestación cultural canaria. No ha habido, en Canarias hay no solo hay una disglosia lingüística del lenguaje formal y el lenguaje popular que se va cada vez perdiendo más, pero que hasta ahora ha habido una disglosia, un lenguaje académico formal, y que como si el otro fuera más despreciable porque se hablaba mal. Lo mismo pasa en el mundo cultural. Es decir, se ha terminado creyendo que aquello es malo, igual que hablar así es malo, cuando realmente eran elementos portuguesismos, o eran arcaísmos, o eran americanismos, pero era tan correcto. Pero el pueblo se sintió siempre con la vergüenza de que estaba hablando mal. Eso que ha pasado en la lengua, como disglosia, es que no lo puso en solfa canario, sino gente peninsular, dándose cuenta que el canario hablaba dos idiomas, uno el formal y el otro el popular. Hoy ya no podemos decir tanto lo mismo, porque casi el popular se está barriendo prácticamente, ¿no? Por la televisión y por lo que sea, que ahí está el tema de aculturación que decíamos. Pero ese ejemplo es el mismo que ocurre en otras costumbres. Por eso a mí me parece, yo estoy en contra de las romerías y en contra del folclore y en contra, en absoluto. Me parece que eso es una vía de reconocimiento de lo popular. Pero quedarse solo en eso también es absurdo, eso está claro. Totalmente de acuerdo, es más, considero que casi todos los partidos políticos han utilizado el pueblo, pero sin el pueblo. Y en el caso de Coalición Canaria, el problema que yo veo con Coalición Canaria no es que lo haya utilizado más o menos que los otros que lo han utilizado. Y de hecho ya sabes lo que pasó con Unión del Pueblo Canario, cuando se unieron todos aquellos, cuando estuvo de alcalde Bermejo. ¿Por qué se vino a pique todo? Es verdad que hay que descubrir las fuerzas secretas que ha habido, porque eso es inmensurable. Pero yo sé que ahí, en las pretensiones de algo muy altos sin el soporte real de un pueblo, ese pueblo más bien se veía traicionado. Yo lo que me daba cuenta en las reuniones, porque yo estaba en las reuniones, de que la gente del pueblo que nacía todo ese movimiento, esas inquietudes, aunque fueran excesivamente populares, se veían traicionados, porque eso es lo que menos contaban, lo utilizaron todos para eso. ¿Qué pasa con Coalición Canarias? Que también ha utilizado, pero ha considerado más a ese pueblo. Esa es la diferencia. Pero ¿qué ocurre con Coalición Canaria? Insisto, en que en Coalición Canaria, para encontrarte 5, 6 o 10 personas que sean nacionalistas propiamente dichas, es muy difícil. Y entonces te pregunta, ¿y eso cómo es posible? Porque Coalición Canaria refleja a su vez la realidad del pueblo canario. Es decir, es que no es el problema de Coalición Canaria. Para mí es el problema de que en Canarias no existe esa conciencia ni esa preocupación por la identidad. Y en Coalición Canaria no es que no la haya, es que no lo vas a encontrar, digamos, miembros con esa concienciación. Lo puedes contar con los dedos de las manos los que son conscientes de esa idea nacionalista. Entonces, pero ¿y por qué es eso? Porque tampoco hay demanda del pueblo para ello. Si Paulino Rivera en un momento determinado, hace 10 o 12 o 14 años, empezó a hablar de la ley de residencia, que a mí me parece bastante lógica desde el punto de vista de defensa, no de los canarios, sino los residentes canarios frente a cualquier otro, como pasa en Bali, como pasa en Hawái, como pasa en cualquier sitio, él se quedó solo. ¿Por qué se queda solo? Con la crítica de la izquierda y con la crítica de los nacionalistas y con la crítica de todo el mundo. Y se quedará solo. ¿Por qué? Porque no hay un soporte detrás que responda a eso. Por lo tanto, sí, se puede decir todo lo que se queda de Coalición Canaria. Y yo puedo decir más que nadie, porque tú sabes, en toda mi preocupación por la identidad, la conciencia canaria, la formación, la educación, la transformación, me he dedicado toda la vida a ello. Y me siento dolido, lógicamente. Pero el que me sienta dolido, ¿qué quiere decir? ¿A dónde? Con Coalición Canaria, es que Coalición Canaria está reflejando la impotencia nuestra. No es que sea más mala que el resto, ni mucho menos. Es la impotencia de una realidad social y cultural histórica difícil, de que está alienada y que necesita concienciación. Y que esa concienciación solo puedes partir, no desde arriba, eso tiene que ser así, sino partiendo desde abajo, para que la gente se sienta protagonista de ese proceso, porque si no se siente protagonista es lo de siempre, volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a ser elitismo, ¿no? Ya instalados en el ámbito de la política, comenzamos a desligar las conexiones entre la misma y la actual situación de nuestra cultura. No son terrenos aislados y su relación se nos hace cada vez más nítida de la mano de nuestros entrevistados, Ignacio Reyes y Pedro Hernández. Me parece que hay que pensar en construir formas sociales diferentes a los dominantes, crear ámbitos de relación y de producción y de intercambio que cada vez vayan desconectando más del sistema dominante. Eso es un proceso y es muy difícil que en una colonia se entienda la necesidad de ver la vida como un proceso, que uno se tiene que implicar en la construcción, en el cultivo de algo, aunque no vaya a ver el resultado. Porque igual ese sueño lo heredan los nietos o los bisnietos, ¿no? Pero al final habrás conseguido crear unas condiciones diferentes. Y vivimos en la cultura del inmediato, ¿no? En todo el mundo además, pero claro, en Alemania tienen recursos económicos y sociales y políticos para poder dar a eso otra dimensión. En Canarias no. En Canarias la gente prácticamente ahora empieza a ver movimientos sociales y demás, pero falta tradición organizativa, falta la tradición de lucha contra la injusticia, porque en esas situaciones lo que hacía la gente era migrar si podía, ¿no? Y que tenía suerte, y que no se moría en una esquina de hambre. Y tiene que ver con eso, con un déficit de instrucción básica generalizado. Hay un analfabetismo funcional en Canarias muy alto y eso hace que la gente prácticamente no estudie. Y si tú no estudias, a lo más que llegas es a adherirte a, pero no a crear pensamiento propio, ¿no? Mayor o menor escala que te permita pues enfrentarte a un contrato, a un telediario, a una situación de cualquier tipo y buscar mecanismos de construcción colectiva, ¿no? Que es lo único que puede ser medianamente eficaz, ¿no? Porque el voluntarismo individualista, pues, hombre, puede dar más o menos resultados. En mi caso, me dedico a eso, porque no tengo con quién trabajar, ¿no? Pero, claro, también es un trabajo muy peculiar. La mayoría de los trabajos no son como el mío, ¿no? Entonces, claro, es más fácil asociarse, y debería ser más fácil asociarse en otras actividades sociales, y, pero claro, no existe esa tradición, la gente no estudia, no conoce la realidad, y bueno, es más fácil agitar una pancarta que venga de ella, o colgar el cartel de tu partido que viene desde la central, en donde esté, ¿no? Entonces, claro, en esas condiciones, hombre, no se puede ser demasiado optimista, ¿no? Pero la ventaja también es que a peor tampoco parece que podemos ir. Hombre, se están empeñando en llevarnos un poco peor, ¿no? Sí. Lo de las prospecciones petrolíferas y demás, ¿no? Como al más mínimo vertido, vamos a ver qué hacemos con la gente de Lanzarote y Fuerteventura, a ver qué van a beber, ¿no? Pues claro, que allí desalan el agua del mar, se contamina. Claro, ya sabemos que es un ciclo vicioso, es como la oferta y la demanda. Entonces el problema es oferta-demanda. Todo en la vida es igual. Es decir, si hay una demanda popular de algo, habrá una oferta de algo. Si no hay demanda, el político te va a hablar de lo que pide. Si ahora está en auge Podemos, es porque hay una sociedad que está de alguna forma demandando lo que Podemos ofrece. Siempre se crea una circularidad. En Canarias se da esa circunstancia, desgraciadamente no se da, ni se da en temas tan básicos como decir, es que los trabajos que están en los hoteles más básicos, que muchas veces no hace falta ni idioma, sino como puesto y muchas veces de camarera de piso, que son gente en el 65% externas, no son canarias, cuando hay más, conozco muchísima gente canaria que quiere trabajar y no puede ir ahí. Entonces, si eso ni siquiera es retomado por nadie, ni grupos independentistas, ni grupos de nada, cuando eso es una necesidad, es imposible que si no se parte de necesidades, se pueda tomar conciencia. Solo se toma conciencia de necesidad. Por ejemplo, el tema del petróleo ha sido el mayor acierto de Coalición Canaria. ¿Por qué? Porque lo ha despertado, es verdad, ha tomado y ha sabido conectar a su vez con el pueblo. Entonces, ahí es donde ya hay una simbiosis. Mientras no haya simbiosis, no hay posibilidad de cambio. Entonces, solo hay cambio cuando se conecta con las necesidades. ¿En qué medida el contexto actual de crisis ofrece oportunidades para reivindicar nuestra cultura y personalidad propias? ¿Por qué caminos transitar si queremos revertir fenómenos tan negativos para nuestra sociedad como pueda ser la endofobia o el complejo de inferioridad? La única ventaja que yo veo es que en esta época, mientras sea de crisis, la crisis viene a ser como unos ejercicios espirituales. Es como un retiro espiritual que ayuda a tomar conciencia. Y si no se aprovecha, se pierde otra vez la ola, porque vuelve otra vez lo mismo. Entonces, es un momento ideal para tomar conciencia, pero en esa toma de conciencia, ¿qué pasa en Canarias? Pues que Canarias ya no es solo el problema de una isla, de una realidad fragmentada por un territorio, sino sobre todo una realidad fragmentada por la crítica, lo negativo, los fallos son nuestros, todo lo malo es nuestro, si la policía es nuestra es mala, si el gobierno es nuestro es malo, si la educación es nuestra es mala, si la televisión es nuestra es mala, todo lo que sea nuestro es malo. Si eso mismo, hasta las empresas que vienen son malas, pero si viene una empresa de fuera ya es buena. Entonces, ese es el complejo fundamental que arrastramos. Por eso te digo, hay un elemento colonial muy profundo psicológicamente que es el que seguimos arrastrando y es el que nos impide, a su vez, a liberarnos, porque se trata de una liberación psicológica de pueblo. Y eso, ¿cómo lo consigues? ¿A través de qué necesidades? Yo lo veo complicado. Porque en aquel momento, en la época post-franquista, había un cambio democrático y era una ocasión para tomar conciencia porque había unas expectativas de eso. Pero en este momento, ¿cuáles son las expectativas cuando lo que existe en la gente más bien es escepticismo hacia todo lo político y hacia todas las cosas? Pero eso se ve todo, hasta con los nombres guanches se puede ver cómo en Cataluña, el País Vasco, en Valencia, en Galicia se sigue poniendo nombres autóctonos. Y en Canarias desde hace unos años se ha ido desapareciendo en los nombres guanches, como una muestra clarísima de la despreocupación, como un elemento de alejamiento de nuevo a eso que resulta lo mismo, el mago, lo raro, lo popular, lo no oficial, lo no formal, lo no intelectual, lo no progresista, sí, es lo mismo. Eso es una sociedad colonial, ¿no? Es decir, donde se asume ya como un fatalismo inevitable que esas son las condiciones, y lo que tiene uno es que vadear, colocar las velas para que el viento que sople en ese momento te permita al menos mantener la posición, ¿no? Y claro, es muy difícil cambiar eso cuando la gente ha perdido lo que para mí es fundamental y la gran tragedia reciente de Canarias. Desde el proceso empieza en el último tercio del 19, pero digamos que de alguna manera se consolida en los años 50 del siglo XX, que es la pérdida de la cultura productiva, ¿no? Si el hecho de que puedas no termines de entender en la actualidad, la gente de hoy, que si plantas un aguacate, a lo mejor tienes que esperar 5 años para que aquello crezca, ¿no? Y vas a tener que esperar 5 años para comértelo. Y eso es un proceso, lo cultivas y esperas. El perder esa mentalidad que tenían antes nuestros magos, que fueron capaces de, con muchísimas penalidades, traernos al siglo XXI, creando riqueza de manera insospechada, con cultivos en bancales, en terrazas con una pendiente brutal, es decir, el perder esa conciencia productiva es, yo creo que, la puntilla de lo que es la... Yo soy muy pesimista en ese aspecto y creo que es muy difícil encontrar elementos de reactivación. Creo que no son... Sí, el pensamiento crítico, todas estas cosas ayudan, ¿no? Pero si no se recupera esa conciencia productiva, este es un pueblo condenado. Será una... la base militar y de servicios para el imperialismo, como llevan tiempo planeando y poniendo en práctica, con gente despersonalizada, ¿no? Sin identidad. Y yo creo que ese proceso es muy difícil de parar, ¿no? Porque no hemos sido capaces de encontrar claves que nos permitan volver a centrarnos en esa conciencia productiva, en todos los ámbitos, tanto en el ámbito de la producción intelectual como de la producción propiamente material, ¿no? Creo que me parece increíble que una sociedad como esta, en la situación actual, no se desplieguen con más amplitud sociedades de consumo, de intercambio, de producción. Yo creo que la gente no se da cuenta de la situación, de lo trágica de la situación. Da la impresión de que piensan que esto va a escampar y no. Las escuelas de verano, en su día de maestro, se potenció mucho toda la escuela canaria y aquello se ha vuelto, parece, resucitar un poquito, pero nada, estamos en una época de un retroceso enorme, hay que reconocerlo, un retroceso enorme que, unido a todo el movimiento cosmopolita de lo que implica el turismo y de todo lo que implica el cosmopolitismo mundial a través de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, la indefensión es mayor. ¿Cómo protegerte? Eso no quiere decir que no puedas crearse núcleos de supervivencia, que hay que hacerlo, pero para hacerlo hay que tomar conciencia de esto que estamos hablando también, de las nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, porque seguimos queriendo ser maximalistas, aspirando a tener lo máximo en Canarias, lo ideal, lo que debe ser, pero al final te quedas en nada. Ese maximalismo no lleva a nada, lleva al fracaso rotundo, ¿no? Entonces, por eso yo valoro todas las todas las posiciones, todos los pasos que se dan en valorar lo nuestro, en resaltarlo, en unir. Eso es la única forma, ¿no? Si yo como psicólogo tengo una persona que viene a la consulta y tiene problemas, lo que me interesa por arriba de todo es que se encuentre sus problemas, pero no para refugiarse en sus problemas, sino todo lo contrario, para ver sus fortalezas, para ver cómo crecen sus fortalezas. Por lo tanto, lo que hay que resaltar son sus fortalezas para que de esa manera pueda expulsar y eliminar sus debilidades. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da autonomía. Le da autoestima primero. Y segundo, cuando tienes autoestima, puedes tener más autonomía. Y cuando tienes autonomía, puedes tener mayor autocontrol de la situación. Son cosas que, claro, que uno no termina de entender si no es por el negocio. Porque, claro, tú puedes fabricar paisaje para el turismo, pero hacerlo con las condiciones locales, ¿no? ¿Qué más te da? No, porque, claro, los importadores son los que mandan en este país, ¿no? Y son capaces de traer copos de avena para el desayuno cuando todavía se ha comido gofio, ¿no? Son capaces de potenciar una industria local, un mercado nacional que cree y distribuye eso. No, ¿qué va? Al contrario, hay que liquidar toda la producción interior, y primero porque desmantelas los recursos locales y luego porque tienes un gran negocio con las importaciones, ¿no? Y eso tiene que ver con el aceptar esa situación, tiene que ver con la pérdida de la cultura productiva, ¿no? Y claro, si no somos capaces de meter una cuña en ese plano, en lo que tiene que ver con la socioeconomía, yo insisto, estamos condenados, ¿no? Muy difícil levantar la cabeza. Para mí la independencia, a mí me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque, políticamente hablando, porque la independencia para mí es una consecuencia real, o debe ser una consecuencia real, de una autonomía, previamente autonomía psicológica, a ver si nos entendemos, de un pueblo. Cuando el pueblo ha alcanzado esa autonomía y alcanza esa autoestima, lo que elija me da igual que lo que elija. Yo lo que quiero es que ese pueblo sea protagonista. Es decir, en la medida que un pueblo adquiere su auto control, su autoestimación, su autogobierno verdadero, es decir, por sí mismo, el camino que elija, hombre, tendré preferencia, por supuesto, a ver si me entiendes, tendré preferencia de una opción de derecha, de izquierda, o de una forma o de otra, pero lo que quiero decir es que a mí lo que me preocupa es que ese pueblo, como me preocupa de un paciente, lo que me preocupa es que él sea libre, que se sienta autónomo. No porque él se marche de casa y ya va a ser libre. No porque coja y se mueran sus padres y ya no tiene problema de padre ni de madre. No, va a arrastrar esos problemas, se tiene que liberar de esas trabas. Eso es lo que me importa, que se libere de esas trabas. Y esas trabas son trabas profundas que está en la psicología colonizadora que ha vivido el pueblo canario. Y quitarse esas trabas no son tan fáciles de un día para otro, ¿no? Yo creo que lo más importante es cuando el canario se dé cuenta de que no solo tiene que luchar porque alguien le ha dicho y tal, sino decir, oye, tenemos que unirnos, tenemos que valorar lo que tenemos. Yo no puedo hacer que una persona, un niño, aprenda a andar si no le voy reforzando los pasos que va dando, o que pueda caminar, o que pueda dar. Le vas reforzando, coño, muy bien esto, y ahora lo otro. Eso es lo que está pasando. Es decir, nos encontramos, por lo tanto, con gente muy canaria con un sentido muy maximalista, y gente canaria con un sentido muy ajeno, muy exógeno, que incluso existe la endofobia que hemos dicho, la fobia que hemos hablado muchas veces, la fobia a lo propio, la canarifobia, ¿no? Yo sí creo que si existiera un grupo político realmente nacionalista, por eso es una pena que muchos independentistas en plan maximalistas, si se pudieran trabajar como lo ha hecho Podemos en el ámbito estatal, lo hicieran en esa idea de tomar conciencia y de reforzar y de potenciar lo propio y la unión y los elementos que llevan al camino. Eso sería lo, esa es el, la única vía que yo veo para poder empezar a desarrollar algo. Porque eso puede fructificar en una idea política, que esa idea política lleva, oye, hay que dar conciencia al pueblo, que hay gente que lo está haciendo. Por ejemplo, yo concretamente te diría, una emisora como Canarias Radio, la autonómica, poquito a poco está haciendo una labor impresionante con una forma equilibrada y sosegada. Si eso lo hiciéramos con otras cosas y en otros ámbitos, te advierto que Canarias sería de forma distinta, sin planteamientos no necesariamente maximalistas. Eso no quiere decir que no haya que ver momentos contundentes, por ejemplo el tema del petróleo y otras cosas donde hay que adoptar actitudes contundentes, ¿no? Son cosas diferentes. Tenemos que unirnos y valorar lo que tenemos, volver a ser lo que fuimos. Con estas dos frases de nuestros entrevistados terminamos este Tegala número 5, en el que hemos querido desentrañar las claves explicativas de la subordinación que nuestra cultura, en nuestro propio país, parece jugar. Es un debate inacabado e inacabable sobre el que habrá que volver constantemente, pero siendo conscientes de que contamos con sabios como Pedro Hernández e Ignacio Reyes y mucha gente valiosa y anónima que trabaja en el día a día por nuestra cultura y nuestra identidad. A nuestros entrevistados, a todos ellos, nuestro agradecimiento, homenaje y este Tegala que esperamos haya sido de su agrado. Esperamos también volver a encontrarles por aquí muy pronto.